Estas son algunas de las noticias. Continúan las protestas populares. Tras varias horas de reunión, no habrá milagros. El caos es total. En caso de que el mundo se desintegre, la gente deambula desorientada por las calles. Bienvenidos a las noticias internacionales y el efecto de las acciones. Un gran escritor llamado Jorge Luis Borges escribió alguna vez: no nos une el amor, nos une el espanto. Será por eso que la quiero tanto. La semana pasada comenzaba, como siempre, gobiernos inestables, represiones, visitas protocolares, amenazas cruzadas, denuncias de corrupción y el consabido y necesario entretenimiento. De pronto, un joven estalla y se lleva más de 20 vidas con él. Vidas que no conocía y que no lo conocían. Vidas que, en este caso, solo tenían en común estar en Manchester en el mismo lugar. La noticia luego se desarrolla. El terrorismo, las víctimas, más el lugar, las fuerzas de seguridad, la política nacional, la internacional, las palabras de consuelo de las figuras públicas y los mil videos confusos de los teléfonos celulares en la mano. Los detalles, las sospechas, las reacciones, el estupor. Imaginé a un sobreviviente de aquel ataque al Bataclan en París hace ya 2 años, abrazando a una niña de Manchester. Imaginé que, en un día común, ese barbado metalero cuarentón miraría con desdén a esa adolescente fanática de su estrella pop. Imaginé que esa jovencita que se sabía todas las coreografías de Ariana Grande miraría con sorpresa o cierto rechazo a ese viejo rockero desaliñado. Pero ese día, después de la bomba, después de los tiros, ellos se abrazarían con un querer que no existía antes, porque ahora el espanto los unía, porque ahora el espanto los hacía comprenderse más allá de los gustos, aspectos, experiencias o pensamiento. También imaginé al chico cargando la bomba. Y cargando con ella todas las vejaciones, la ruina de su pueblo, la tristeza de la discriminación, el abatimiento de sentirse nadie a los 20 años. Lo imaginé buscando en su efecto una redención de venganza a lo que las políticas, trato y ambición de los gobiernos y poderosos del mundo occidental lo habían orillado. ¿Qué sentido racional tiene asesinar a niñas que cargan globos rosas y lloran por ser como su referente de apenas unos pocos años más? ¿Qué simbolizan? La opresión occidental, el pecado representado en algún libro sagrado, son las niñas hijas de la OTAN, de las multinacionales, de la banca extranjera, de las mafias que lucran con la inmigración, de las petroleras, son las niñas que digitan los gobiernos tercermundistas en sus recreos de la escuela mientras escuchan el último hit de Disney. El espanto nos une. Nos une al chico que puede armar bombas viendo un tutorial en YouTube, nos une a una niña que esperó mucho para ver a su artista favorita sobre el escenario, que sabe todo sobre la vida de su admirada referente y que no tiene idea de qué es la política migratoria, qué es el ISIS, qué pasó en Libia en la última década, dónde quedaría Siria, quién es la primera ministra británica, ni quién es el señor de cabello chistoso que andaba posando con una bola luminosa en Arabia Saudita. Porque por sobre París y Manchester, por sobre la historia de Francia y Gran Bretaña, por sobre la política histórica de Occidente, por sobre la efectividad antiterrorista y las políticas sociales, por sobre el colonialismo y la dignidad, por sobre los invasores y los invadidos, por sobre los sometidos, los asesinos, los tiranos y los tiranizados, está el espanto. Ese espanto que nos une más aún que el amor, porque el amor es mucho más selectivo. No debe existir una sensación que nos una tanto, porque hasta los máximos cultores del humor negro se hubieran quedado sin sonrisa al ver una niña con un globo rosa desangrándose por haber elegido, sin poder elegir su destino inmediato, la ciudad, el día, la ubicación y la artista a la cual venerar. Solo me gustaría decirte que si odias al mundo, que si te ha tratado muy mal a ti y a los tuyos, que si mueres de enojo porque eres discriminado, subvalorado y no entiendes por qué existe tanta injusticia, tanta estupidez, tanta negación y tanta criminalidad de parte de quienes tienen el poder en el planeta, combatas todo eso con arte. Exprésalo en las paredes mil veces. Construye subculturas poderosas que contagien valores. Inventa expresiones que liberen tu espíritu. Reúnete con los que, como tú, tienen mucho que decir. Pelea con Biden baile, con pintura, con poesía, con rimas, con literatura, con nuevos paradigmas de industrias culturales que te coloquen en el centro a fuerza de perseverancia y talento. Hazte ver, hazte notar, lucha por revertir lo que quiere el mundo que representes. Asómate a la superación del triste tutorial que te enseña a matar. Eres mucho más que eso. Por favor, no caigas en la triste mediocridad de asesinar a niñas con globos rosas en la mano. Niños del mundo, no crezcan admirando las armas. Sean ustedes el arma. No busquen tutoriales de cómo armar bombas. Busquen tutoriales de cómo evitar los gases lacrimógenos represivos. No sean cobardes creyéndose combatientes de causas que inventaron los poderosos. No crean que cambiarán el mundo estallando por el aire. Atrévanse a empuñar un libro de ficción con la misma emoción con la que empuñan banderas inventadas. No nos obliguen a que el espanto nos una y otra vez. Oblíguennos a escucharlos a través de la admiración. No asesinen niñas con globos rosas. Enfrenten al monstruo que vive debajo de sus camas. Ellas iban por una noche feliz. Una noche feliz que no es la responsable de sus vidas tristes. Una vez más, nos une el espanto. Será por eso, amigos, que los queremos tanto. Damas y caballeros, bienvenidos al Caos Total. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre. Óndale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, nona, centésima, septuagésima, primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos de las cumbres borrascosas. Tremendamente borrascosas las cumbres. Y estamos hablando de las cumbres del G7, de la OTAN. La canciller alemana Angela Merkel esperó que se alejara el avión que retornaba a Estados Unidos a Donald Trump para expresar que ni la OTAN ni el bloque euro son lo que era. Mi vieja mula ya no la es lo que era. No, Europa ya no puede confiar en Estados Unidos ni en el Reino Unido, al menos no como lo hacía antes. Y quedó claro que tanto la Unión Europea no es lo que era luego del Brexit, y que la OTAN ni siquiera es una sombra de lo que era antes de que llegue Donald Trump y digan todos tienen que poner más lana, todos tienen que esto, todos quieren que lo otro. Así que ni bien se fue, Angela Merkel en Múnich dijo: los europeos tenemos que tomar el destino en nuestras manos. Señoras y señores, imponentes cumbres borrascosas nos ha dejado esta semana. Vamos a presentar a toda la de María Tijuana, su conjunto comenzado por Consejo Confer Espacio Cósmico, desde el capitán Roger Vinilo. Capitán Costa Capi. Señoras y señores, tenemos también que decir que el día de ayer ha sido el día de la madre en Bolivia y saludamos a todas las madres bolivianas en su día. Homenaje para ellas. Un beso grande para todos. Lourdes representa a nuestra madre boliviana. Totalmente. A ella le mandamos muchos besos y apapachos. Espero que sus hijos se hayan comportado como corresponde en el Día de las Madres. Como le hemos pedido. Le hemos pedido encarecidamente. Tanto. No vamos a denunciar nada. Señoras y feliz Día de las Madres a todas las amigas madres bolivianas. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí, que soy, mamacita. Y ahora tengo que referirme al deporte, Muda. Deporte, señoras y señores. Se ha despedido Francesco Totti, todo un símbolo de la Roma, luego de años. Sí, tremendamente un homenaje a ese gran jugador de la Roma, Francesco Totti, que nos conmovió a todos en su retiro. Impresionante. No hay más que decir. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje, el Sol Mico. Venga, el Vicorete. El que perdió una apuesta. El que quiere celeste que le cueste. El que pierde una apuesta. Sí. ¿Qué pasó, Vicorete? Verán que a lo largo de la semana, justamente habrá fotografías, ilustraciones en el Facebook del Mico. Mire. Relacionadas. Sí, Mico, y si perdió la apuesta, perdió la apuesta. Hay serán cinco nada más. Serán cinco días sucesivos donde habrá presencia de los campeones de la Liga Mexicana. Señoras y señores, las Chivas campeones. Sé que sí. Yo soy muy moderado en las victorias como en los fracasos, por lo tanto no esperen de mí más que ¡Chivo, hermano, celebremos! fiesta en la Minerva, en Guadalajara, en México, sí. En el mundo, porque Chivas ha salido campeón de liga y tengo cinco cosas que decir, permítanme. Ajá. Número uno, señor Ederick, no funcionó. No funcionó. Ederick y a quefas americanistas, confesos, que felicitan con honor deportivo, gracias, muchas gracias en nombre de todos los Chivas hermanos. Número dos, a Erika de Avenal y al Inge Papi Rim, porque ellos publican Te amo Chivas hasta cuando pierde o van las primeras fechas del torneo. No creo que alguien se merezca más sobre la tierra. Ajá. Este torneo, este campeonato, esta copa, que Erika de Avenal. Erika, qué alegría. Número 3, al Hot Pants, al Chivo Escapanca, al Panchito Colegial, Vero Nájera, Caroline, Erendirá, el Guachi Montón, J. Pablo Diana, la Cazadora, el Robertillo, el Far, el Huevas, el David Off de Match, al Chefer, que tenía fe cuando otros la perdíamos, a todos ellos, y no los voy a nombrar a todos los Chivas, porque, lógicamente, imagínense, no alcanzaría ningún programa en la eternidad. No, pero qué pinche emoción. Número 4, sí. ¿De qué va a vivir ahorita y a Jafid Jafid, que no tiene boletos de revender? Eso es muy preocupante. Habrá que esperar la próxima liga. Sí. Y número 5, por último, a la banda Tapatía, que siendo de Atlas o de Leones Negros o de Tecos o del mismo rebaño, cumplió mi sueño de llevarme primero al Jalisco en el 2010 al OmniLife en el 2015. Sí. Gracias, muchas gracias. Ahora nada más elevo mis plegarias. No fue así. Nada más. Yo lo recuerdo. Pero no viva del pasado. Vivamos el presente. ¿Qué quiere que apellido? Nada más elevo mis plegarias, a Telmex, para que le regrese la conexión a Medio Monterrey, y le pido a americanistas, atlistas y demás que no se pongan tristes. Habrá otras ligas por jugar, otros torneos delante. Sí. Así que guarden todos sus putos memes, métanselos bien en el orto, los que tenían preparados, y quizás algún día los puedan publicar. Muchas gracias. Damas y caballeros, así estamos. Sí, Mico. Va a cumplir, Mico. Va a tener que cumplir la apuesta. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Llega Obi-Wan Kenobi. Ah, ¿cómo está Obi-Wan? Carnales, les estoy escribiendo una hora antes de la final de la Liga de MX. Y sorpresivamente no tengo esos nervios, mala vibra que uno suele tener en esta clase de situaciones. Sí, tengo un chingo de fe, un chingo de esperanza. Y sobre todo orgullo, porque vale verga lo que digan de Chivas, el simple hecho de tener solo... qué emoción. Me emocioné un chingo, no, cabrón. Pues claro, sí. No puedo continuar con esto. Chale. Un abrazo, hermano. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre. Allí en la frontera, en Tijuana, México, llega Eutectica. ¿Cómo está Eutectica? Eutectica dice: hola María Tijuana, les escribo por primera vez, aunque yo tengo como 2 años escuchándolos y diciéndoles que ya somos 2 desintegrados, más uno es mi novio, que les escribió cómo se volvió desintegrado, de cuando yo le decía, anda, escucha, son solo unos programitas, escúchalos, dales la oportunidad a estos chavos, anda. Bueno, pero ahora él es totalmente un desintegrado. Ahora él le pasa los programas inclusive a mis suegros. Ándale. Y hasta llegué un día a la casa de mis suegros y escuché a mi suegro decir: ¡oh, sí que sí, cabrón, concha! No estoy armado, soy el arma. ¡A tomar por culo! ¡Pásenle a la verga! Realmente muy gracioso. Sí. Bueno, y les cuento una anécdota que me pasó. Yo soy del DF, en realidad, pero estoy aquí en Tijuana. Así que mi hermana vino unos días. Ajá. A Tijuana. Sí, vino a Tijuana de visita en parte, pero en realidad vino a buscar trabajo, buscó trabajo y por cierto lo encontró. Y el día yo tenía que llevarla, eran las 10 de la noche, y era muy tarde, tenía que pasar a buscarla, ya que yo trabajo en Rosarito, que queda como a media hora de Tijuana en carro. Como residente de obra estamos construyendo un hotel que se llama Rosarito, y queda en Rosarito. Pues claro, de 18 pisos, pues llego toda cansada, imaginen la situación, subiendo, bajando todos los días de aquí para allá. Y bueno, y ese día andaba más cansada que de costumbre, así que ni siquiera salí del coche. Frené ahí en el aparcamiento y le dije a mi hermana, te espero afuera, no te tardes. Y pues se tardó. Sí. Se tardó y entonces, bueno, luego salió y vi que cerraba la puerta trasera del carro. Y ya, en realidad abrió la puerta del carro, metió su bolsa y ya. Yo arranqué pensando que ya se había subido al carro. Y pasé por mi novio, que vive a unas cuantas cuadras de ahí, en el camino que empiezo a platicar con ella. Sí. Y que no me contesta la mendiga. ¿No? Y yo pienso para mis adentro, ah, enchiladita la marranita, pues sí, muy su pedo. Y yo, que, ¿y cómo te fue hoy? Nada, no, ni nalgas. Claro, sí. Esto abona la teoría también de que las mujeres jamás usan el espejo retrovisor. Yo ni la miraba, entonces íbamos ahí. Bueno, entonces pensé, bueno, no me quiere contestar. No, pues habrá tenido nada, un mal día, son las 10 de la noche, es tarde. Entonces que paso la mano hacia atrás. Ajá. Como para... Sí. Bueno, y que no estaba. Ándale. Y que no mames, güey. Yo dije, se agachó a buscar algo. Ah, ¿qué pues, pedo pues, con claro, ella? Sí, sí. Se habían robado a mi hermana. ¿Qué pasó? Bueno, llegué a casa de mi novio y que le digo, debemos regresar, güey. ¿Por qué? Me dice él, porque no me traje a mi hermana. Pues sí. Él pensando que ni había pasado a buscarla. Ya regresando, estaba ella en medio de la calle, no manches, con una luz cenital, sí, del alumbrado público. Sí, sí. Y así. Bueno, ya había caminado hacia la avenida, toda sacada de onda, y en pues, Ohio claro, total, más no que manches, en Tijuana. Wow. Y así. Ya regresando, reímos como locas, como hermanas felices. Ya que me dijo que cuando abrió la puerta fue nada más para subir las bolsas. Y entonces regresó con la puerta cerrada. Cuando volteó, ya no estaba. Cosas que pasan. Qué rápida, ¿no? La vieja. No, qué rápida todas. Sí. Son las hermanas más rápidas del oeste. No, no. La del bolso está como pendeja. La del bolso perdón, está un poco pendeja porque sí, sí, tiene que asegurarse de abrir la puerta del acompañante previamente. Sí, sí. Ahora, la hermana pensó que era su chofer. Póngale. ¿Por qué no se sentó en el asiento del acompañante? Sí, sí, está acostumbrada a que la lleven atrás o algo así. Claro. No sé. Ambas pensaron que las dos están muy enchiladas. Sí, sí, sí, sí. Y en realidad todo era felicidad. Un abrazo, un beso para todos. Eutéctica desde Tijuana, México. Llega el más fabuloso hijo de perra desde Guadalajara, Jalisco. Hoy quiero platicarles cómo, bueno, es un tiempo, un poco mi trabajo de soporte técnico a contadores. Ajá. La semana pasada fue el día del contador. Sí que sí. Le enviamos un abrazo y un saludo gran soporte. Técnicamente. Y mire, le soporto una Veronájera, le soporto un Maurilio, le soporto un Vini, le soporto un Desme, le soporto, mire, bien, si tengo que hacer la lista de las cosas, le soporto un Robertillo desintegrado. Ándale. Sí, las cosas que tengo que soportar. Bueno, un abrazo para todos los contadores que la semana pasada tuvieron su día. Y bueno, soporte técnico de contadores. Sí, yo, y, si quiere, lo ayudo. Yo los soporto muy felizmente a toda esa gente que nombró. No, pero yo los tengo que ayudar, no soportarlos nada. Sí, el soporte es como ayuda. Bueno, la cuestión es que también personal administrativo. Es decir, es un soporte godín. Sí, y lo que la gente promedio piensa que llegamos a poder hacer los soportes técnicos. Ah, para mí, todo. Póngale. Yo estoy del lado de las personas. ¿Qué es? El soporte técnico tiene que hacer todo. Pero totalmente. Cualquier inquietud que esté del otro lado de la línea la tiene que resolver el soporte técnico. Sí, venga con la mamada. Fíjese si está enchufado. No. A tomar por culo. Y bueno. Bueno, cada que asisto a una empresa a resolver problemas, los empleados se toman las libertades de preguntar lo que su mente. Sí, que sí, güey. En el momento. Lo que fabrica su mente, su imaginación, que es póngale un asesor de sistemas. Por ejemplo, hola, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando ingreso las USB a mi teléfono no reproduce las canciones? ¿Por doctor. Qué, ¿por qué? Además me dicen doctor. Sí, claro. Bueno, yo le respondí, ¿qué modelo es tu televisor? Samsung. Y bueno, le mostré la ficha técnica. Ah, tu aparato solo reproduce video, no música, MP3. Y ya no es tan universal. Otra que es de las más comunes es, oye, soy el mismo que te hizo la otra pregunta. Sí, que sí. ¿Por qué no puedo descargar aplicaciones a mi celular? Si tengo 10 gigabytes de memoria, ¿por qué me dice que ya no tengo espacio? Que voy valiendo verga con mi pinche celular. Y bueno, y para eso ya tengo una explicación y una solución. Ah, muy bien. Generalmente nadie lo acepta. Responde todo. Sí, muy porque bien, tengo. Muy bien. Porque si no tengo mis supervisores que me miran como diciendo, ponle ganas, cabrón, que aquí nos pagan el sueldo. Bueno, otra. Oye, ¿cómo le hago para hacer historias en Facebook? Póngale, claro. Claro, sí que sí. Esa no sabría cómo responderla yo, ¿eh? Ajá. Mire que aquí... Y no, bueno, pero el güey está preparado. Aquí Mico en soporte técnico recibe. Sí. ¿Cómo hago para enviarles una historia así, güey? Pero bueno, ¿cómo hago para hacer historias en Facebook? Otra, ¿tú sabes cómo cito un mensaje de WhatsApp al responder? Póngale. Eso es fantástico. Sí que sí. Yo no tengo ni idea cómo se hace eso. Así. Ah, es que no tengo WhatsApp. Bueno, muchísimas preguntas sobre celulares. Pregunta si puedo liberar un iPhone. Ajá. Me acabo de robar un iPhone no y manches, no sé cómo liberar. Y me hacen esas preguntas. Pienso que si tienes para un iPhone, deberías tener para comprar aplicaciones. Un estigma que tenemos los de sistemas es ser nerds y no negarles una petición a las mujeres guapas. Eso no se aplica a mí. Eso sí lo puedo. Puedo poner un límite. Ah, claro, porque el nerd, sí, sí. Claro. Es el único contacto que tiene con una mujer guapa es si la mujer guapa pues necesita claro, algo de él. Sí que sí. Entonces no lo puedes perder diciendo, no, la verdad no tengo idea. Claro, bueno, soy experto en decirles que pidan autorización a su jefe. Pues el costo del soporte es por hora y la hora cuesta $30, thousand baby million. Claro, así evito estar como baboso junto a la... Cuando se le pasa la hora se calla. Sí, yo me callo automáticamente. Sí, lo que debes y hacer es... que le coloquen la ficha. Claro, yo estoy, por ejemplo, ¿no? Sí. Me pregunta, ¿y cómo es? De esta manera se accede a través del botón de... Termino la hora, claro. Lo lamento. Pongo pues otra claro. ficha. Pues claro. Sigo hablando. No, pues si no, la gente se aprovecha. Porque, ¿saben qué? Evito estar como baboso junto a la de recepción, ayudándola a configurar su pinche WhatsApp en su escritorio de su computadora y hacer algo de provecho con el contador de la empresa. No, pues que claro. Es últimamente el que cuece el bacalao. Además de tener que responder otras situaciones fuera de conocimiento de alguien de sistemas, tales como el calentamiento global, matrimonio entre personas del mismo sexo, política opinión, nacional la recepción me mueve la cola y me dice, ¿y el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Tú qué opinas? Y entre otras ocasiones, servir de juez de conversaciones inverosímiles totalmente, en los que van a quedar mal con alguien, tales como elegir entre el que paga las facturas o el que solicitó el servicio. Por el momento es un poco de lo que me pasa. Bueno, la verdad que no está para aburrirse. No. Un abrazo grande para cualquier pregunta que tengan, ya saben, al más fabuloso hijo. Pero coloquen la ficha. Sí, coloquen la ficha porque sí. ¿Cuánto era? ¿Media hora? Era como un turno de rutero. ¿Cómo es? A la hora. $30 por hora. De una hora. De una hora. Tiene bastante para explicar. Pues claro. Si no, cantinflea. Un abrazo grande para el más fabuloso hijo de perra de Guadalajara, Jalisco, México. Y al Tortuga Ninja, adolescente mutante de Tecate Baja Califas. Tortuga Ninja. Buenas noches. ¿Qué dice, güey? Bien, ¿consideran el jersey de la selección de México que usó en el Mundial de Francia 1998 el más rococó de la historia del fútbol? Completamente. Completamente. Sí. Y también. No tengo memoria para eso. No, pero estoy recordando. Sí. No al Conejo Pérez. El Conejo Pérez también. Pero, ¿cómo se llamaba el guardameta? Campos. Eso era rococó. Más que rococó, cocoliche, diría yo. Sí. No tan rococó, cocoliche sería el acertado adjetivo que merecería ese jersey del guardameta mexicano. Pero dice, bueno, estamos con usted. Estamos con usted. Podríamos nombrar otros jerseys muy rococó que han habido en la historia del fútbol. Al Mico, ¿se le paga con bitcoins? No queremos ni oír hablar de ya sabes cómo es esto. Imagínese si empieza a pedir paga. Sí, Mico. Estamos hablando de otra cosa. Sí. Olvídese. Saludos a todos y a cada uno de los pasajeros de la nave María Tijuana, dice el Tortuga Ninja, adolescente mutante de Tecate, Baja Califa. En caso de que el mundo se desintegre, un programa que hace siempre lo que dicta la ley. Básicamente, cuando la ley parece decirnos, aléjense de mí. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde la maravillosa Ciudad de México llega el Mostrenco. Ah, ¿cómo está, Mostrenco? El Mostrenco tiene la particularidad de siempre sorprenderme, de siempre acercar un dato pintoresco. Ajá. Y de, por ejemplo, estar lo más tranquilo bajo la lluvia leve de Ciudad de México y decir, por ejemplo, hablemos de los afroamericanos más drogadictos de la historia del jazz. Y ahí uno se pide un tequila y comienza a platicar. Nave chingona, saludos y deferencias para todos. Reinalgas, usted colocó en el mapa desintegrado a la ciudad de Manteca. Ajá. Que fue cuando iba con el carro que dijo, ah, debe ser mexicano, pinche es mi marido, hijo de la chingada. Sepa usted y sepan todos que Manteca es una ciudad altamente famosa. Ajá. Famosísima, grada Sayain máximo. Ah, no manches. Para los amantes del jazz. Ah, ah. ¿Entiende cómo algo puede ser hiperfamoso, conocido como una obviedad absoluta? Póngale. como la meca en determinado grupo que se asocia a través de determinados gustos, por ejemplo, en este caso el jazz. Pues ocurre que Manteca da título a uno de los temas icónicos del jazz, salido ni más ni menos que de la boca y los amplios cachetes de Dizzy Gillespie. Ajá. Bueno, uno de los dos supremos trompetistas del ácido, el free, el cool y el jazz más enfermo y sublime que jamás pudo hacerse. Miles Davis es el otro gran trompetista. El jazz es uno de mis puntos débiles. Apenas oí Manteca, me vinieron a la cabeza la barbita de chivo y las gafas oscuras que en su momento, los 60, Dizzy supo poner de moda en el terreno de cool, lo cool. Bueno, búsquense así, Manteca guión Dizzy Gillespie. Les voy a decir cómo se escribe Dizzy, sobre todo luego les sale automáticamente, es D-I-Z-Z-Y. Ajá. D-I-Z-Z-Y Gillespie, y van a ver lo que les pasa. Seguramente lo que les estoy contando yo. Un abrazo, 666 con ustedes, chanchanames, dice el Mostrenco desde Ciudad de México, con un tono totalmente jazzístico. Y a la arquitecta Pacheca desde Aguascalientes. ¿Cómo está, arquitecta? Transanave, ¿cómo están? Arquitecta Pacheca, sí, chale. Arquitecta Pacheca, por eso saluda así. Transanave, dices el niñote. Sí, la confundimos con el niñote, imagínese. Arquitecta Pacheca de Aguascalientes dice, claro, es un pedo, ¿no? Sí, güey. Porque ya terminé de hacerles el... Claro. No manches, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Eso es el render? No, sí. No mames, arquitecta. Pero bueno, arquitecta Pacheca de Aguascalientes dice, aquí para contarles que mi marido y yo tenemos unas perritas que hace años les encontró en la calle. Bueno, el punto es que, escuchando la historia del perro Aquiles, me acordé de ellas, que la semana pasada le hablamos a una camioneta que baña y les corta el... Una camioneta que baña... Y pasa por las calles y les va... Sí, sí que sí. Sí, así, es así. Sí que sí, güey. Está con madre. Sí, no, es como un centro de belleza a domicilio. Pero móvil. Canino. Claro, canino. Canino y móvil, sí. Perfectamente. Bueno, entonces le hablamos a esa camioneta que te baña y te le corta el pelo a las mascotas en la puerta de tu casa. Y bueno, ya que estaban bien bañadas y con, su pañuelo en el cuello, todas bellezas, espumosas, divinas, pañuelito en el... se escaparon a la verga. No, güey. En el momento que bajaron de la... Sí, que sí. Iban de la camioneta a la casa, y son primero dos que hace metros. Un perro cuando se escapa, cuando lo acaba de bañar, ¿qué es? Sí, ensuciarse. Totalmente. Hasta la madre ir al primer lodazal que encuentre. Que no quería estar así. No, porque la gente se apendeja un chingo, no entiende que los perros, el olfato y la calidad del olor que sienten otros perros en el ambiente les sirve para identificar cuestiones y demás. Huevo. Entonces nosotros los humanizamos, perfumamos con Chanel número 5 y el perro se saca de onda. Dice, qué mierda este perfume putito que me han puesto cuando yo quiero oler a hembra en celo o quiero oler a macho cabrío. Bueno, y que de repente se van a la chingada. Y bueno, y mi esposo súper triste. Y así, ¿nadie se hizo cargo de esto? Ah, la camioneta que le lava. Dice, no, les juro, le sacamos fotos. Miren cómo quedaron. Bueno, pero se nos escaparon a la verga. Sí que sí. Bueno, mi marido... No, pero se escaparon a ellos. Sí. Ah, a ellos, bueno, perfecto. Sí. Y ya pero mi no esposo... fueron a buscar. Sí, porque no, no le... No, se no. escaparon. Qué pal pedo. ¿Y qué puede hacer uno? Sí que ¿qué sí. va a salir por todo Aguascalientes a rastrear? No, está bien. ¿Sabe lo que es esto? Sí que sí. Bueno, así que mi esposo súper triste. Y así, cuando a los 3 días volvió a publicar en el Cara Libro que se le extraviaron las perritas. Chale. Se me extraviaron las perritas. Sí que sí. Y sigo sin solucionarlo. Y bueno, y de repente... repente vimos la publicación de una prima de mi esposo, donde ¿quién aparecía? ¿Quién? ¡Las perritas! ¡Ah, qué bien! Sí, ella publicó que llegaron las perritas a su local, o sea que las perritas estuvieron todo el tiempo en la casa de la esquina de mi casa. Ajá, no, ya no, a buscarme. Unos huevones, pero sí que marca cañón. O sea que eso es un... No, man, su marido se quedó en la reposera, sí, con totalmente un, deprimido, una cerveza totalmente deprimido. Sí, sí, sí. Dice, tráeme otro six pack. ¿Por qué? Porque estoy deprimidísimo. Sí, sí. Las perritas que no aparecen. Estaban en la esquina, canasta de pañuelos al cuello para todos y perritas bien limpias. Un beso, dice la arquitecta. Ay, Pacheca. Estaban limpitas. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, no, sí, es sí, que bajaron de la troca. Póngale. Esa que las confundieron baña. La casa, nomás. Confundieron la casa. Sí, sí, sí. Entre la confusión mía. Póngale. Y de mi marido. Un abrazo grande para la arquitecta Pacheca de Aguas Calientes. Claro. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el que toma agua caliente de Tandil, Argentina. ¿Cómo está el que toma agua caliente? Amigos de la nave, ¿cómo están tanto tiempo? Pues muy bien, güey. Muy bien. ¿Usted? Bueno, hoy les escribo para decirles que no voy a opinar sobre la aplicación del espejo porque soy ingeniero. Ajá. Y como tal, no me siento capacitado para hablar de ningún tipo de cuestión relacionada con el mundo de la estética. No, para porque nada. Al igual, ya labró sobre piedra la genial frase Benceno. No soy del palo de la estética. Pues claro. Y bueno, pero así que solo les voy a dejar una canasta de frutas y retirarme disimuladamente. Abrazo tandilero para todos. Escúcheme, Tandil, ¿por qué viene con frutas? Ajá. Tandil no tiene el salame. El salame. El salamín. Ah, el embutido. El embutido, el, ¿no? Chacinado. Pues ¿cómo claro. me gusta esa palabra? Chacinado. Que no sé qué significa. El chacinado. Ajá. Tandilense. Qué rico, güey. Qué rico. Y usted viene con frutas, pero las frutas en el orto. Que venga alguien de otra parte. ¿Qué fruta tiene? ¿Qué fruta? Claro, a lo mejor hay una fruta pues claro. que no desconocemos. Sé que y se da la mejor banana de no sé Póngale. Dónde. Un abrazo para el que toma agua caliente de Tandil, Argentina. Abrazo, güey. Hola, ¿cómo están? Soy el debía haber escrito antes de Córdoba, Argentina. ¿Cómo está, güey? Les cuento que conseguí nuevo trabajo. ¡Uah! Al cual debía haber escrito antes. Póngale. Pero por suerte me esperaron. Chamba, empleo, como quieran, curro, como les guste decir. Es gracioso ver cómo reacciona la gente de tu actual trabajo cuando le cuentas que conseguiste un trabajo mucho mejor en otro lado. Y que se va a lavar. No, de repente te ofrecen mejor salario, mejores condiciones laborales, ascensos, vacaciones pagas. Sí, yo me pregunto, ¿hay necesidad de esperar a que te diga que conseguí otro trabajo para ofrecerme algo mejor? Hay necesidad. Póngale. Sí, hay necesidad. Sí, hay necesidad. Pues claro, sí. Lógicamente. Eso es como una relación amorosa. Ajá. Hasta que no se te planta la pareja y te dice la verdad que algo está fallando. Sin haber conseguido el otro trabajo, seguramente le dicen, pues vaya, güey. Se huele eso. Sí, huele. Hay un lobby in the air, ¿viste? Sí que sí. Porque uno la podría aplicar. Pues claro. Pero si, ¿sabes qué? Consiguió un... chambal. Bueno, sí. Vete, que te aproveche, güey. No, era mentira. Era un chistorete. Bueno, la cuestión es que no hay necesidad. No se dan cuenta de que con solo eso logran enfurecerme aún más. Sí que sí, si les era posible pagarme más. Me estuvieron robando durante todo este tiempo. Siempre. Siempre, por ¿Y supuesto. Y lo seguirán siendo. Se llama trabajo, sí, amigo. Que sí. Bueno, quería compartir esta noticia y esos pensamientos con usted. Pero usted no tiene que albergar, ajá, mire cómo se lo digo, sí. No tiene que albergar la ira, ajá, y porque usted tiene que estar pensando de aquí para adelante. Póngale. No de todo lo que le robaron hasta llegar a este momento. No, pero ya se me está pasando. Porque ahora voy al otro trabajo, ganaré mejor, todo genial. Pero hay necesidad, dice, hay necesidad. Y se retira con paso cansino. Él debía haber escrito antes, de Córdoba, Argentina. Llega Nati de Necochea. ¿Cómo está, Nati? Argentina también. Uah. En este caso, en la costa atlántica, dice Nati de Necochea. ¡Hola, nave! Bueno, quería llegar a las historias de los conejos, pero creo... Mire que han tenido... O sea, hubo un tiempo, se me fue el bus. Póngale. ¿Qué horas son? Las 10 de la noche. Como 20 bus, ¿no? Salí a las 9 de la mañana. Sé que sí. Es lógico que se te haya ido el tren. Bueno, la cuestión es que, quería llegar a la historia de los conejos, pero creo que medio tarde se me hizo. No importa, me causó gracia porque me acordé del cuento de la liebre y la tortuga. Ajá. La famosa parábola de la liebre y la tortuga, sí. Donde la tortuga, despacito, pero con ahínco y ajá, con determinación, le gana a la liebre, que sabiéndose infinitamente superior en velocidad, echa la hueva. Póngale. Se toma una chela, cotorrea con los cuates, se va hasta la esquina, seduce una coneja. Póngale. Y la tortuga paso a paso la vence. Lo que nos da la siguiente moraleja, ¿no? La de la tortuga y la liebre, todos pues la conocemos. Claro, bueno, sí, resumiendo, no se trata tanto de los conejos, sino de que se me escapó la tortuga cuando era chiquita. Ah, sí. se le escapó la tortuga. Hay un dicho, se te escapó la tortuga, como diciendo, eres tan lento que hasta una tortuga pues, se te escapa. Pero las tortugas se pinche escapan. Sí, porque cuando quieren, son veloces, ya lo vimos con las tortugas ninjas. Sí, güey. No, güey. Lo que pasa es que están siempre así, como haciéndose las pendejas. Se hacen pendejas. Pues claro. Yo lo que le quería decir es que cavan de pronto y salen por pozos y se van a la chingada. Sí. Bueno, extraño, porque la Biblia dice que son lentas. Y lo que dice la Biblia. Ah, no, pues claro. Palabra de Dios. Sí. Te alabamos, Señor. Bueno, me despido y hasta pronto. Dice Nati de Necochea, Argentina. Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean. Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea. Ya habrá salido el nuevo modelo. La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas. El mundo es un lugar difícil y a veces te deja afuera. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde la Ciudad de México llega Alma de Pueblo. ¿Cómo está Alma de Pueblo? Hola, sola aquí, triste y muy contenta. Y con mariposas en el estómago que me están matando desde que me descubrí a mí misma tarareando una cancioncilla noventera que dice algo así como: nadie lo sabe, pero tienes una sonrisa secreta que usas solo para mí. Bueno, tengo varios. Alma de Pueblo, si yo mal no recuerdo, póngale, usted era la que veía a través del ventanal a ese obrero fornido, a ese obrero galán, se está cachondeando, a ese obrero heroico y galanesco, y usted fantaseaba con ese amor hacia la eternidad. Luego se le pasó, pero llegó el momento de otra etapa en Alma de Pueblo, que es más o menos lo mismo. Amigos, ¿cómo están? Tengo varios días buscando las palabras para este mensaje, para terminar como los millennials diciendo: tengo un crush. Afortunadamente, intuitivamente, el pirata fue a fuentes millennials previo a que llegara este mensaje para saber qué carajo era un crush, porque está en boca de todos: tengo un crush, tengo un crush, tengo un crush. Para quienes no lo sepan, un crush es como un amor idílico. El momento en que se concreta algo con el crush, ya deja de ser crush. Póngale. Ya viene a ser un amigo con derechos o etcétera, etcétera. Entonces, lo bueno es que universalmente, igualitariamente, todos, seamos como seamos, estamos en condiciones de tener un crush. Sí que sí. No es como un amigo con derecho, no tiene todo el mundo. Una amiga con derechos tampoco. Un novio tampoco, una novia tampoco, una pareja. Pero todos podemos tener un crush. Sí que sí. Porque eso depende nada más que de nosotros. O sea, Angelina Jolie puede ser mi crush. Perfecto. ¿Por qué? No, ella no se tiene por qué enterar. No. Ella es un amor. Es como amor platónico con un solo interesado, un solo enterado. Y un solo advenedizo. Bueno, no le digas así. Alma de Pueblo se está retirando en estos momentos con la cabeza baja. No, yo pensé que era algo así. No hay contacto. Hay crush. Es mi debilidad. Es mi amor platónico. Es mi interés. ¡Ay, me muero! Tengo un crush. Bueno, me iluminó la noche. Y aunque no era mi intención, parece que cuando volvimos a coincidir, yo le regalé una mirada. Cuidado porque está cruzando en líneas que el crush. Bueno, y como dice la tercera ley de Newton, a cada acción siempre se opone una reacción. Pero de sentido contrario. El universo se alineó en armonía. Se acabaron las guerras, el hambre, la desigualdad social. Mis pumas volvieron ni con la sobredosis de dopamina que me traigo cargada, ¿verdad? Pero bueno, por ahora estoy y espero venir con mejores noticias la próxima vez. Abrazos galácticos para todos. Un beso para Alma de Pueblo. Sí que sí. Le decíamos que no sabemos qué desearle, porque a veces estar en el estadio de Cruz es mejor que traspasar algunas líneas. Pero que sea lo que deba hacer, querida Alma de Pueblo. Dice: abrazos galácticos para todos. Postdata: para Lore Bathory existe un brillo para labios de la marca Amway que incluye luz y espejo por si ocupa. Es genial. Miren. debemos todavía encontrarle cómo puede utilizar eso para el mal, Lore Bartoli. Pero lo encuentran chinga. Pero lo encuentran chinga. Pero con madre, claro, bueno, si quiere maquillar o algo, retocar. Muy bien. Alma de Pueblo, un beso grande para Alma de Pueblo, ahí en Ciudad de México. Damas y caballeros, llega Leroy de Oaxaca. ¿Cómo está Leroy? Nave, ¿qué tal les va? ¿Qué dice, güey? A mí como el orto, como el culo, todo mal, una verga, la inseguridad, la puta madre. Bueno, paso a saludar y a pedirles un encargo muy ajeno a mí. Quisiera dedicarles un chinga a su madre al hijo de su pinche madre que nos asaltó el sábado pasado. No manches, iba caminando con mi chica y en eso una camioneta se detuvo al lado nuestro y se baja un güey todo robustiano abordando a mi novia en corto y pidiéndole su teléfono y su varo. Me puse en medio de ellos. Los que conocemos al Leroy de Oaxaca, estamos viendo la situación y con una, digo, Leroy de Oaxaca no es talla media. No. Leroy de Oaxaca es más talla en chaparrito y gris. Sí que sí. Y entonces, pero vio cuando es como los perritos pequeños que cuando saca fuerza de donde no la hay. ¡Qué todo eso, hijo de tu puta madre! Y entonces me interpongo, me puse en medio de ellos y les mandé a la chingada al güey. Pero el güey me dijo que me iba a poner una soberana putiza y si no le daba lo que me pedía, lo volví a mandar a su chingada madre. Pero en eso volteamos y vimos que en el carro había otras tres personas. Mi chica estaba muy asustada cuando la vi, así que, bueno, le di lo que tenía y comenzamos a caminar hacia el otro lado. El vato en cuestión se subió al carro y se peló. Mi querida nave, se los imploro, solo quiero un chinga a su madre que retumbe en toda la ciudad y que el culero ojalá le dé un cáncer en los huevos o que se estrelle con el carro y que se haga bien mierda. Bueno, carnales, a todo, es todo por el momento. Quería solicitar este servicio que tiene la nueva María Tijuana. Aguante la María Tijuana. Y en Oaxaca, ¿qué creen? La resistencia existe. Saludos, hermanos. Y para, bueno, el protagonista de esto, el que se subió al carro y se la peló y que debe estar en su chingada madre, para él ahí en Oaxaca, México. ¡Chinga a tu madre! ¡Uy! ¿Cómo están? Soy Lupita Márquez de Guanajuato, México. ¿Cómo está, Lupita? Hola, nave. Bueno, nuevamente aquí comunicándome con ustedes, esperando que estén muy bien. Sí que sí. Les mando este mensaje para contarles algo muy lindo que me hicieron mis alumnos de tercero de la secundaria. No crean esos vástagos. Póngale. Insurrectos. Sí que sí. Hipócritas. Seguro que la compraron con una tarjeta, con una cartita de amor. Por favor, Lupita, por favor. Bueno, ese día llegué al salón a dar clases y yo, muy linda como siempre, y cuando entro me reciben con muchos regalos. Ah, no mames. Chingos de regalos. Chale. Llaves de carros, no escritura. No era ni mi cumpleaños. Carros, escritura. Y a la gaviota, güey. Sí que sí. Y bueno, y un ramo grande de flores. La verdad me sorprendieron mucho y me dieron ganas de llorar. Les di las gracias y ellos me dijeron: esto no es nada. Gracias, maestra Lupita, por aguantarnos tanto. La queremos mucho y le vamos a extrañar. Eso me rompió el corazón. Sí. No debe demostrar debilidad. Sí. Usted debió aventar las flores para un costado y decir: bueno, pero aquí se aprende o no se aprende. Ah, bueno. Estamos para otra cosa. Primero el examen. Primero el examen. Tema uno, tema dos. A la chingada. Bueno, y no, me sorprendió totalmente con la guardia baja. Y bueno, no fue todo. Dejen contarles que mis alumnos me hicieron un almuerzo sorpresa: ensalada de frutas, agua fresca, tostadas de. Esto no es normal. No. Tostadas de jamón, ensalada de verduras, pasta y carne asada. Ellos me comentaron que me hicieron esa comida porque estoy, como estoy a dieta. Ve que son culeros, güey. O sea, no mames. Lupita, ¿no se da cuenta de estas cosas? Usted lo ve todo. Sí que sí, con los ojos del amor. En tonalidades rosa sepia. Sabemos que está a dieta. Sí. Y le hacemos un pantagruélico almuerzo con cosas. Faltó chicharrón aquí. Bueno, y pasta y carne asada. Ellos me comentaron que me hicieron esa comida porque como estaba a dieta y que me están cuidando para ponerme mucho mejor de lo que estoy. O sea, más buenorra. ¿Qué tal? Son un amor mis alumnos. Además, fui a la única de toda la escuela a la que le festejaron el Día del Maestro. Eso me hace sentir... El Día del Maestro. Sí, pero eso no es justificación. No, totalmente. El Día del Maestro... Póngale. Yo le falto a clases. Sáquese. Eso me hace sentir muy bien. Bueno, después de eso tan lindo que les conté, les quiero hacer una pregunta y que me digan, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan del noviazgo a larga distancia? Y para usted está bien. Ya. Para una persona como usted, póngale, que me parece que está bien. Ajá. ¿No? Porque también lo ve tono sepia, sí, rosados, sí, y sí, es comadre. Siga, con las largas distancias. Aparte, usted me parece que el corazón de usted está en sus alumnos. Ajá. Entonces, va a ser difícil compartir si lo tiene a media distancia o a corta distancia. Bueno, espero su respuesta. Ay, me despido de ustedes dejando... ¿Cómo le vamos? Después de que usted viene tan angelical, inocente y divina, sí, le vamos a romper el corazón, no, diciéndole no, la no, verdad vale que verga. Amor, larga distancia, no, vale felices verga los tres. Vale verga el amor. No, vale verga el amor. No hay amor, raza. Un abrazo para la querida Lupita Márquez de Guanajuato, México. Un beso grande para ella. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Pollito Policía de Rosario, Argentina. ¿Cómo está, Pollito Policía? Uy, necesitamos apoyo. Perfecto, estoy aquí. Con campanita. Sí, con una... ¿Le va a pedir documentos? Sí, contra la pared, por favor. Campanita, ajá, le vamos a... perfecto. No, está limpia. Campanita, no se preocupe. Quédese con el Pollito Policía. Pollito Policía, quédese con nosotros en sí, la nave sí, María vais. Tijuana. Nosotros estamos listos para brindar. Sí, estamos todos. Y brindamos. Brindamos por el otro orto de la Pampa que cumplió años la semana pasada. Un abrazo grande para él, para el Pepe Carrión, para la Twistera de San Salvador, El Salvador, para Nati de Necochea. Brindamos por Romy de Mar del Plata, por la ingeniera bogotana, por Saúl Etilwong, por el Murdoch, por el Gusano de Quito, por el Rommel de Ibarra, Ecuador, por la arqueóloga de Chetumal. Y así nos despedimos. Por ejemplo, por los monitores, por escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Jumento Loco. Grande Jumento. Ahí en Madrid, ya recuperado, le mandamos un abrazo grande al querido Jumento Loco. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Hola chicos, la Quilombo, canasta de besos para todos, les adoro. La resistencia existe, carajo. Desde Cuautitlán reportándose Ersi y el legendario Shirgo, cabrón. ¡Arriba la todo María Tijuana! ¡A huevo! No mames, güey. Recibe desde La Mora un beso y un abrazo de Erendira. Y desde Teotitlán, su compa y camarada Guachimontón. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.